partir de este momento, por Antena 91, comienza Al Fondo Hay Lugar. Subite y acompáñanos en este viaje sin destino. Bien, gracias. Mira, yo estoy temblando. Vamos, viejita, Al Fondo Hay Lugar. Dios mío, porque eso me da miedo. Bienvenidos a una nueva edición de Al Fondo Hay Lugar. ¿Cómo están pasando esta tarde pre-primaveral? Se viene la primavera. Bueno, mi nombre es Damián Profeta y me acompañan Sol Frontini y Mauricio Perla de Llorens. ¿Cómo estás, Sol? ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, todo bien, por suerte. Acá pasando la tarde. ¿Cómo estás, Sol? Muy bien, buenas noches, chicos. Buenas noches, buenas tardes. Uno no sabe qué decir a veces. Somos la bisagra. A las 7, a las 8. Sí. Somos la bisagra entre el día y la noche. El horario justo. Día que hubo sol, hubo nubes. Hubo mucho viento. Hubo viento. Pero estuvo lindo, pero estuvo lindo. Estuvo lindo. Y falta para que termine todavía. Bueno, y esperemos que empiece la primavera con todo. Bueno, muy bien. Quédate ahí escuchándonos porque hoy tenemos un programón. Tenemos nuevas secciones, nuevos contenidos. ¿Nos escuchás por Antena 91? Por la FM al 90.9 y por internet en la www.antena91.com.ar. Pero también tenemos un blog, ¿no es cierto, Mauricio? Sí, es alfondohaylugar.blogspot.com. Perfecto, Sol, tenemos un fotolog también. Exactamente, el fotolog es www.fotolog.com/alfondohaylugar. Para llamarnos, comunicate al 4392-1913. Y también nos podés escribir un email a alfondohaylugar@hotmail.com. Bueno, vamos a dar paso a la consigna del día. A ver, a ver. Bueno, vamos. La consigna del día, y ojo, que hay premios. Yo dejé pista en el Fotolog, ¿eh? Ah, en que la bueno. Vio, en que la vio tienen que ya. Bueno, entren a fotolog.com/alfondohaylugar que hay pista. Bueno, la consigna del día es, ¿cuál es el nombre del primer CD de Rata Blanca? Chan. Rata Blanca, qué banda, a mí me gusta mucho. Ay, también. Muy fácil, muy fácil. Los fanáticos seguramente ya lo van a sacar de una. Uh-huh. Bueno, de poquito. Entonces, ¿cuál es el nombre del primer CD de Rata Blanca? Contanos, y entre todos los que nos llamen dando la respuesta correcta, vamos a sortear un CD. Ojo, Al Fondo Hay Lugar está sorteando un CD que nos trajo. Bombos y platillos. Que nos trajo Pop Art. Agradecemos. Gracias, gracias. Qué público, chico. Agradecemos a Pop Art que nos cedió este CD para que lo podamos sortear entre todos nuestros oyentes. Es un CD aparte que tiene material nuevo, es todo lo que se va a empezar a escuchar ahora. Sí, lo tenemos en primicia exclusiva. Septiembre, en todas las radios se van a escuchar los temas que hoy vamos a estar regalando. Son lo que van a ser los nuevos cortes de difusión. Exactamente, y bueno, tenemos un montón de bandas en este CD. Tenemos a Rata Blanca, por supuesto, Intoxicados, El Otro Yo, Mancha de Rolando, Los Pericos, Fidel Nadal, Non Palidece, Los Tipitos, Árbol, Cadena Perpetua, Estelares, Pablo Esbaraglia y El Indio Solari en un tema nuevo, Barba Azul y Matamba. Así que, qué contenidos que tenemos. Bueno, llamanos al 4392-1913 y decinos, ¿cuál es el nombre del primer CD de Rata Blanca? Bueno, tenemos un programón hoy. ¿Qué tenemos, Sol? Tenemos noticias, ¿no es cierto? ¿Empezamos con las noticias? Empezamos, dale. A ver, tengo una que dice, lo mordió una cobra con preservativo. Ay, chicos, la tecnología nos invade. No paran de llamar. No paran de llamar a los... Nos llaman a los celulares. Bueno, empiezo yo, ¿querés que empiece yo? Empiezo vos, dale. Mientras bueno. Ella atiende a nuestros oyentes. No, yo no pienso atender a nadie. Estoy por favor, en este horario no pueden llamar, está censurado. Bueno, yo tengo una noticia que dice, abren en México un restaurante para perros. Esto dice, alrededor de 100 perros disfrutan cada mes del sushi, los sándwiches, y los pasteles especiales de una cafetería diseñada para esos clientes de cuatro patas en el centro de la capital mexicana. Un lujo en una urbe donde hay unos 3 millones de canes callejeros. En ningún lugar te aceptan están con perro. Aquí sí, creo que es una gran idea, dice Alejandro, de 31 años, que acude al lugar con un galgo hembra llamado Alejandra. El hombre se llamaba Alejandro y le puso Alejandra al galgo. El Bow Wow Deli, tal el nombre, tiene el aspecto de una cafetería normal, con mesas y asientos para humanos, así como esculturas y cuadros dedicados a los perros. Pero cuando uno de los clientes aparece con su mascota, al perro le sacan una pequeña mesa a nivel del suelo con huecos para la comida y la bebida. ¡Qué bueno! ¿Viste? Esto es la integración. La integración llevó a los perros a tener su propio restaurante. El precio de los pasteles, que es el plato más consumido en el restaurante, es de 40 pesos mexicanos. Que ¿pasteles se... de doggy? Pasteles, no se sabe. ¿Pasteles para perro o para humanos? No, pasteles supongo que deben ser comparten, para... Comparten. Sí, porque también pueden ir las personas, los dueños pueden llevar a sus perros y mientras ellos, mientras los perros están comiendo, también los humanos pueden deleitarse con algo de lo que da acá. Pero escuchen el precio, que es de 40 pesos mexicanos el plato, que serían unos 4 dólares. Así que si hacemos la cuenta más o menos, acá cuánto serían. Son como 12 pesos y moneda. 12 pesos un pastel para el perro. Sí, pero es tu perro feliz. Claro. Capaz que vale la pena. Y claro, y en el McDonald's esto no lo puedes hacer. No puedes comprarle un cuarto de libra al perro porque... Sol, ¿vos llevarías a tu pitbull a comer ahí? ¿A Brunilio? Sí. Ay, sí. ¿Con bozal? Yo no tengo problema. Un par de veces. El problema es para la gente, no para mí. Bueno, pero conoce otros perros, se hace amigos, se hace más sociable. Ojo con los gatos ahí, no vayan a llevar un gato a este restaurante. No, por favor. Bueno, aparte de los alimentos, también en la cafetería se ofertan numerosos objetos de estética canina, como correas, pulseras y muñecos de peluche, algunos de ellos importados. O sea que es toda una especie como de boutique, restaurante, como si fuera una especie de village. Un Falabella de perros. Claro, tal cual. Y bueno, es el mejor amigo del hombre, que tenga el mejor servicio. Lo que se merece. Me parece perfecto. Bueno... Vamos, ya el teléfono. Seguimos. No corre. Lo mordió una cobra con preservativo. Hola, ¿qué tal? Un hombre de 40 años fue hallado muerto con un preservativo puesto y una cobra sin vida en la mano. A primera vista, uno puede tejer dos conjeturas. El hombre estaba intentando demostrarle su estimación a la cobra o, en todo caso, interpretó mal la idea de estar protegido. O sea, ahí muere. El cuerpo de... un nombre raro, fue descubierto al costado de un camino cerca de la aldea de Lamsain, en la provincia de Ayutthaya. Esto... ¿Dónde es eso? Cerca de la... ¿verdad? La costa de la policía de Bangkok. ¿El 60 me lleva ahí? Puede ser. Si va, tiene para todos lados. Según la pericia forense, el hombre tenía varias picaduras en los muslos y mejillas. La cobra sin vida estaba enredada en las manos de Van Len, las cuales también habían sido mordidas repetidas veces. Yo no sé, habrá que ver cómo se va. Hay que esperar los peritajes para saber qué fue lo que pasó, que hacía el hombre con preservativo y una cobra que lo mordisqueó todo, por otro lado. Qué horror, ¿quería competir con la taradira? No sé. Esa noticia se le dedico a mi amigo Luis, que también tuvo un problemita con una víbora hace un tiempo atrás. La noticia que sigue nos tiene a todos, de alguna manera, por protagonistas. Bueno, detenido un hombre por tirar a su jefe por la terraza. No me van a decir que no tuvieron alguna vez esa idea, por lo menos esa fantasía. ¿Cuántos quisieran hacerlo? Bueno, este hombre cumplió esa fantasía y bueno, dice: es el momento casi soñado de muchísimos trabajadores. Pero no cometáis semejante atrocidad, que vuestro jefe también tiene su corazoncito y seguramente acabes en la cárcel. Hoy los mozos de escuadra han detenido a un hombre hindú de 40 años por arrojar a su jefe desde un segundo piso durante una pelea en el Hospitalet de Llobregat en Barcelona. Sí. Los hechos pasaron hoy a las 4 de la tarde, hora de Barcelona, y pese a que la víctima pudo llegar por su propio pie al hospital, sigue en observación. Así pues, el hombre que presuntamente tiró a su jefe por el balcón durante una discusión con dinero de por medio, acá, claro. Ya está claro. Pero ¿cómo hizo para caerse en un segundo piso y salir caminando y estar nada más que en observación, ¿no? Es un super jefe, otra que la Pradón. Otra que la Pradón, te iba a decir, se cayó del séptimo, dicen. Qué calidad. Pero cayó parada. Claro. Listo. Digamos, se entendió, ¿no? Así que bueno, el presunto empujador... ha sido detenido y está acusado de tentativa de homicidio. Y bueno, esto nos deja una moraleja. Más vale jefe vivito y despidiendo que jefe en el hospital a punto de demandarte. Sí, hay que levantar esa demanda, ¿eh? Y sí. ¿Qué más tenemos? ¿Más noticias? ¿Quieren más noticias? Sí. Tengo una de chanchos, para no perder la costumbre, ¿viste? Ya que estamos, animalitos. Seguimos con la granja. Chanchos, una forma de arte. Un artista belga ha criado y tatuado 8 chanchos. Los va a exponer en el Centro de Exposiciones de Shanghái. Dim de Veloce, o algo así, no le debe tener mucho miedo a las sociedades protectoras de animales, porque ni lento ni perezoso agarró sus 8 cerdos, los acostó en una camilla y los tatuó. O sea, hola, ¿qué tal? Hacemos un tribal en el hocico. No me importa un cojón. Algunos de los animales están decorados con el clásico diseño de Louis Vuitton. O sea, ah, son animales bien. Cotizan. Pues sí. Las mujeres compran un bolso, imagínate un chancho que tiene vida. Estamos con animales, ¿eh? Las noticias nos traen animales todo el tiempo. Bueno, el centro de exposiciones aceptó que este hombre exhiba sus obras de arte y cuando se mientras tanto se abstenga de afectar a las instalaciones. Y claro, un chiquero, ¿no? Es lo mismo que un lugar para exponer. O sea, según el artista, ver cómo tus obras de arte crecen junto con los cerdos es realmente asombroso. Wow. O sea, ya está, chicos. Arte está por el agua. El posmodernismo está en todos lados. Exactamente. Sí, los ladris están en todos lados, me parece. Bueno, en un rato tenemos más noticias en Al Fondo del Lugar, pero damos lugar al espacio que más esperan las señoras y chicas embarazadas. Esto, opa, en la encuesta que hicimos durante la semana, nos dicen que el horóscopo es lo que más esperan las chicas embarazadas y las señoras. Y sí, porque la gente tiene que saber para qué lado agarrar. Con el horóscopo de Al Fondo y Lugar, la gente ya tiene prevista su semana, arma y desarma, a gusto y piacere. Hola. Entonces, bueno, damos lugar al horóscopo. Dale, a ver, escuchemos todos. Me tocan los primeros 4. Empezamos por Aries. El horóscopo nos dice que por llevar una guía Filcar de 1998 se pierde en Villa Devoto. Menos mal que no está en Parque Chas. Menos mal que no había provincia. No vuelve a salir. Bueno, entonces, te perdiste, le pedís ayuda a la gente, pero no te dan bola, porque tu auto parece de malandra. Termina pasando la noche en una plaza y un linchera te cuenta anécdotas. Ahora, ¿cómo tenía la guía T y...? Filcar. Ah, es la otra. Ay, claro, bueno, no, es la competencia. Coche, chicos, no, y era de 1998, eso es lo que pasa. Y cambian los nombres de las calles. Claro. El sentido. En 10 años quedó varado ahí solo en Villa Devoto. Por ahí pasa el subte ahora, por donde... Bueno, no sé si tanto, me va a pasar mucho el tiempo. Hay que preguntando, uno siempre llega a algún lado. Sí, eso para lo de Aries, sí, que tengan... Pero si vas con tu... pregunte. Pero no salgas con un auto que parezca de malandra. Bueno, salga del auto y pregunte igual. Entonces, bueno, dejamos a Aries. No se puede esquivar el destino, Sol. No intentes. Dejamos a Aries y vamos a Tauro. Se patina en la ducha y se cae. Se hace un moretón en el muslo y su novia piensa que es un chupón. Opa. Lo deja para la semana. No se deje convencer, Taurino. Así que... A ver, de vuelta. Se hace un moretón y la novia piensa que es un chupón. Ahora, ¿en dónde? ¿En el cuello cómo le haces un moretón? Puede ser un chupón en cualquier parte del cuerpo, por favor. Yo conozco una chica que una vez apareció con un moretón en el cuello y todos le decíamos, es un chupón. Tienes razón. Y no es de Tauro. Yo la conozco. Y no es de Tauro, ¿eh? Bestia sexual. Ah, sí. Le queda pintado. Bueno, y ella decía que se había chocado con un árbol. Bueno, yo le creo. Así que bueno, puede pasar claramente. Esto. Chicas, no es un chupón, es un moretón. Uh-huh. Si tu novio es de Tauro, claro. Si es de otro signo, dejemos, no, a Tauro, desconfía. Puede tener ascendente. Bueno, Géminis. La empleada doméstica le roba el dinero para pagar el cable. Viene la cuadrilla y se lo quieren cortar, pero el cuadrillero se enamora de usted y le da prórroga de pago. Ay, ¿qué signo? Géminis. Me toca. Yo quiero ser de Géminis. No, lo siento. Vos que sos leonina, ya vas a venir la próxima tanda. Yo quiero que me agarre el cuadrillero. Mauricio, vos hablá con tu empleada doméstica. Sí, Mauricio, cuidado. Arregla esto. Y vamos a poner algún billetito por ahí. Que se cuelgue el cable de usted. Bueno, y tenemos el último signo del bloque de ahora. Cáncer. Por poner a lavar una remera blanca con medias violetas, se le destiñe la remera. Como mandó toda su ropa al lavadero, se pone la remera desteñida y genera tendencia, Géminis. Batik. Cáncer. Batik otra vez. Cáncer. Abucheada general. Bueno, y esto es lo mejor. Piazza e Ibáñez se pelean por el diseño. No. Sí. Sí. Cosas que le van a pasar a Cáncer. Bueno, okay, seguimos. En el próximo bloque tenemos una entrevista en exclusivo. Increíble. Al fondo, al lugar, tiene entrevistas ahora. Uh-huh. La primera. Y bueno, ¿y saben quién va a venir? Lo decimos ahora. Yo sé. Sol, decilo. El tortero de Tinelli. ¿Se acuerdan del tortero de Tinelli? Bueno, al fondo, al lugar. Te lo devuelve, te lo trae. Exclusivísimo. Bueno, Mauricio, contanos. Quiero recordarles que se pueden comunicar al 4392-1913 para responder a la consigna que es: ¿cuál es el nombre del primer CD de Rata Blanca? Si nos contás, estás participando por un sorteo que vamos a hacer al final del programa para llevarte un disco que nos dio Pop Art, que tiene varios temas que van a estar sonando ahora dentro de lo que es el próximo mes, los nuevos cortes de bandas como Rata Blanca, Intoxicados, El Otro Yo. Así que esperamos que te comuniques al 4392-1913 y nos digas cuál es el nombre del primer CD de Rata Blanca. hay lugar. Seguimos en Al Fondo del Lugar. Acordate que nos escuchás por la 90.9 Antena 91 o por internet en www.antena91.com.ar y que nuestro teléfono es el 4392-1913 y escribilo 4392-1913 porque hoy Al Fondo del Lugar está sorteando un CD entre todos los oyentes que nos llamen y nos respondan cuál es el nombre del primer CD de Rata Blanca. Vamos a regalar un CD, gentileza de Pop Art, que tiene un montón de temas que se van a estar escuchando durante septiembre, como bandas Rata Blanca, Intoxicados, El Otro Yo, Mancha de Rolando, Los Pericos, Fidel Nadal, Lon Palidece, Los Tipitos, Árbol, Cadena Perpetua, Estelares, Pablo Sbaraglia, El Indio Solari, Barba Azul, Matamba, entre otros. Así que bueno, llamanos y decinos cuál es el nombre del primer CD de Rata Blanca al 4392-1913. Y bueno, estamos inaugurando una nueva sección en Al Fondo Hay Lugar. Vamos a traerte cada 15 días la entrevista de algún personaje del estrellato, de la televisión, del teatro, de donde sea. Lo vamos a rescatar y te lo vamos a traer. Hoy tenemos al Tortero de Tinelli, ¿no es cierto, Sol? Exactamente, también estuvimos con el Tortero de Tinelli. El abuelo se llama Tortero, se llama César. Pero le quedó el mote de Tortero. Le quedó el mote de Tortero. Es muy loco cómo llega a ser el Tortero de Tinelli. Es muy loco. Los invito a escucharlo y que lo disfruten. Mi nombre es César Santomauro. Comencé en Videomatch en el 91, si la memoria no me falla. Yo trabajaba en Presidencia de Nación. Marcelo vino con quienes arrancaron en el 90, fue un partido de fútbol por allá por diciembre del 90. Y bueno, ahí nos conocimos y yo era chofer y Marcelo empezó que necesitaba una persona de confianza, un chofer. Jugamos el partido de fútbol, me dejó una tarjeta y por allá por, no sé, abril, no, antes, marzo del 91, fui a Punta del Este donde él estaba, arreglamos y una cosa increíble. En abril del 91 empecé a laburar como chofer de él. Me acuerdo que el primer día fuimos a la Quinta de Diego a jugar un partido de fútbol a Moreno y bueno, de ahí arrancó. Y el primer programa del 92, el 4 de abril del 92, empezó con el tema del tortero, una torta que había mandado la gente. Me dice, alcanzame la torta, me alcanzó la torta, uno de producción que estaba ahí, y me quedé con la torta en la mano al aire y dijo, bueno, vamos que venimos. Aparecí con la torta y dijo, a partir de hoy el tortero oficial de Videomatch, 2 años y pico con eso, que fue espectacular, lo más lindo que me ha pasado, o sea, fue lindo, fue bárbaro, la hemos pasado muy bien, viajamos por todos lados, después salíamos con Ritmo de la Noche a la Cámara Viajera, la hemos pasado muy, pero muy lindo, una época extraordinaria, y bueno, que hoy la seguimos disfrutando con amigos, nos juntamos siempre con Osvaldito Príncipe, nos vemos con Usni, con Bonadeo. Escucharon, ¿no? Era chofer, trabajaba en el Congreso, era muy loco todo. Me mató escucharlo de la Cámara Viajera, no me acordaba de eso. Removemos el pasado. Bueno, en esta parte nos va a contar 2 anécdotas, no se las pierdan porque no tienen desperdicio. Anécdotas hay un millón. Cuando vino Poison a tocar a Ritmo de la Noche, que nos rompieron todo el estudio y todo, que lo salimos a correr por Pavón y de repente veo uno que estaba bajo una camioneta y se le veía una bota al tipo. Y era el baterista que estaba bajo una camioneta tirado porque lo matábamos. Y me acuerdo con Lanchita Villo le agarramos la bota. Se la robamos, el tipo quedó abajo de la camioneta, no me olvido nunca más, y no se la debe tener Lanchita en Córdoba la bota, pero lo hemos pasado muy lindo. La que perdimos el avión en Río Janeiro, que fuimos a grabar la apertura de Ritmo de la Noche del 94, y yo tenía una hora, Jakubovi tenía otra, y la hora que era la de Jakubovi, llegaron ellos, tomaron el avión, y nosotros nos quedamos, llegamos, me acuerdo que veníamos en Bari, y llegamos al mostrador, se había ido el avión, pero cómo no, se fue el avión, y el otro salía el otro día, una noche más de hotel, todo que pagamos nosotros, y después Telefe nos hizo el reintegro, y una anécdota, la verdad que después, bueno, de bronca nos compramos todo en el free shop a la vuelta, pero lo pasamos muy, pero muy lindo. Muy bien, el Tortero de Tinelli con nosotros, la verdad que mucha onda, muy copado, un tipazo. Te digo, no los tenía así de quilomberos a los de Poison, Yo me lo imaginé. Fue muy famoso el episodio. Yo vi ese programa que empiezan a tocar y de repente empiezan a romper todo. guitarras contra el piso, la batería al piso, los equipos de audio, y en un momento se fue el Tinelli y mandó el corte. Y ahí estuvo la ahí, persecución. Claro, ahí fueron todos los muchachos a través de Poison, y bueno, y se quedaron con una bota. Exactamente. Bueno, actualmente el tortero famoso de Tinelli conduce un programa de automovilismo por AM Splendid 990. Y nada, y está muy bueno. Bueno. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Pueden entrar a nuestro blog en www.alfondoelugar.blogspot.com y recomendarnos o sugerirnos personajes que podemos entrevistar para el programa, ¿no es cierto? Y por supuesto, sí, déjennos sus comentarios sobre el programa. Por favor, pueden entrar en el Fotolog, que es www.fotolog.com/alfondoelugar, y así nos conocen también y nos dejan sus comentarios. Ya que estamos, pueden mandar un mail a alfondoelugar@hotmail.com. Y bueno, o llamarnos ahora mismo al 4392-1913, decirnos a quién querrían que entrevistésemos y también cuál es el nombre del primer CD de Rata Blanca. Recuerden que vamos a sortear un CD con un montón de bandas con los temas que se van a escuchar ahora en septiembre, a partir del día de la primavera, que ya está por llegar. Hoy hacemos la vigilia de la primavera. Sí, ya se está sintiendo, es el polen feo ese en el ambiente. ¿Pero ustedes se dieron cuenta que desde que empezamos el programa salimos todos los sábados? Uy. Cosa que antes no ocurría. Es cierto, al fondo del lugar junta a la gente. Es la fama, chicos. Es otra, el micrófono que otra uno... Otra que Franco Baniato. Somos VIP. Sí, sí. Así que bueno, seguimos con noticias, ¿no es cierto, Mauricio? Sí, vamos a seguir. Yo les voy a contar. Una ciudad española ingresa en el libro Guinness por reunir cerca de 12.000 personas tomando chupa chups. La ciudad española de Valladolid ha conseguido hoy el primer récord Guinness de personas chupando a la vez caramelo con palito. Esto se dio al reunir exactamente a 12.831 personas en una larga fila formada junto a un céntrico campo de la ciudad después de que la jueza francesa del libro Guinness lo certificara. Cada participante tenía que sujetar el caramelo, conocido popularmente como chupa chups, durante al menos 60 segundos y así sucesivamente en una fila, pero sin chupar su propio, sino el de un compañero. Ah, bueno. Claro, si no, muy fácil. ¡Suena tu celular! Hay que chupar el de al lado. Claro, había que chupar el de al lado, pero si no es muy fácil. Claro, se reúnen tantas personas, pero no, uno tenía que chuparle el que tenía al lado. Dice que el notario de esta ciudad, José María Cano, ha levantado acta del logro, conseguido a las 21:15 por estas casi 12.000 personas, junto al Parque del Campo Grande. Desde las 6 de la tarde, los participantes podían inscribirse en esta iniciativa organizada por las peñas de las fiestas de Valladolid, dentro del programa de ferias de la ciudad y con el lema de Chupame. Opa. Estas peñas organizan cada año uno o varios intentos de récord Guinness. La elección del Chupa Chups se debe a que este año se cumplen 50 años de su invención. El tema es que las peñas lograron el año pasado el récord de personas en una batalla con pistolas de agua, con casi 2.671 participantes, aunque no consiguieron el de más personas besándose, ya que perdieron contra Londres. Y hay que destacar que cada intento tiene una causa solidaria, pero solo se donan 6 céntimos de euro por cada participante. Haciendo récord por un sueño. Claro, tal cual. 6 céntimos de euro por cada participante y bueno, no sé cuánto será, 20 centavos deben ser más o menos para cada persona. Hagan la cuenta, por favor, y llámenos con el número. Tenemos más noticias. Bueno, un chico se electrocuta al orinar encima de su PlayStation 2. Lo que pasó es que este chico se compró la PlayStation 3 y creyó que ya no le servía la PlayStation 2. Entonces, bueno, esto, ver para creer. Resulta que un grupo de estudiantes de la Universidad de Wyoming, en Estados Unidos, se reunieron en la casa de un compañero para disfrutar juntos de su nueva y flamante PlayStation 3. Pero lo mejor es que la forma en que el chaval escogió para deshacerse de su antigua consola, la PlayStation 2, fue orinar sobre ella. Qué romántico. Sí. Vamos preso. Yo creo que fue peor que haber ido preso. El problema es que la consola aún estaba enchufada a la red eléctrica. Ah, ya está. ¿No se percató? ¿Cuál fue el resultado? El sujeto recibió una descarga eléctrica que le impulsó contra la pared contraria y le dejó inconsciente durante unos minutos. Posteriormente se despertó y fue inmediatamente trasladado al hospital más cercano. No se teme por su vida, así que ¿Quién le quita lo electrocutado? Así que ya sabéis, estimados escuchas, no hay que mear nunca sobre vuestras consolas encendidas. Pero se puede entender que lo haga sobre una Atari, que ni siquiera, porque ya es una reliquia, pero sobre una PlayStation 2. Acá una PlayStation 2, ¿cuánto te sale? Es la meada más cara de tu vida. Y sí, no sé, está como $1,000. Hay que ver que no le queden las consecuencias por haber hecho dicha. Claro, ¿no? ¿Qué secuelas? ¿Qué secuelas? Ah, no, hay que ver. Bueno, sí, dejémoslo ahí porque nos metemos en esta. ¿Qué más tenemos? Más noticias. Era el primero de la mañana, se decía. Récord baboso. Así, récord baboso. O sea, baba. O sea, caracol. Ya sabemos lo que se viene. Se viene. Seguimos. Una colegiala batió un récord mundial al permitir que 25 caracoles se desplacen libremente por su rostro. Un asco. Este es uno de esos casos en los que una imagen vale más que 1,000 palabras. Esta simpática niña, Tiana Walton, se ha arrastrado dentro de los libros récord, dentro del Guinness, al lograr que 25 criaturas babosas y fresquitas se desplacen al mismo tiempo por su cara, hasta cubrir ojos, orejas y boca. Epa, pero esta chica escuchó ese canal de Llame Ya y dijo, wow, la baba de caracol. Ay, qué horror. Claro, quiso probar lo más natural posible y bueno, y de paso entró en el libro de los récords. Quizás deja bien la piel. Bueno, esta joven de solo 9 años superó la marca anterior, porque había una marca anterior, que era de 15 caracoles, que sostenía una tal Liam Kenny, australiana ella. Bueno, las reglas establecen que al concursante solo cuenta con 1 minuto para adherirse los caracoles. O sea que en 1 minuto se adhirió 25 caracoles y bate el Guinness. Nada más y nada menos. 25 caracoles en la cara. Chicos, tenemos que juntar 26 y hacer ese récord. Tuve un pequeño incidente con el coco, pero no habría pasado nada si hubieras estado aquí para no dejarme comportar como un idiota. Así que bueno, nada, caracoles en la cara. Baba de caracol. Llame ya. Cosas que pasan en el primer mundo, che. Cosas que pasan imposiblemente porque lo marcaba su horóscopo, ¿no? Así que sí, sigamos con el horóscopo. Qué buen enganche. Como le dijo. Qué buen enganche. Dame pie. Sigamos con el horóscopo. Vamos al horóscopo y tengo a Leo. Así que empezá a temblar porque, a ver, espérate. Ay, tengo miedo cada vez que vengo acá el sábado, aparece algo extraño. Bueno, vos escuchá y estate atenta. Dale. Dice Leo, va al supermercado y se olvida de pagar el queso pate gras. Le suena la alarma a la salida y se lo llevan preso. En el calabozo conoce a una persona de su sexo opuesto, le paga la fianza y se casan a la salida. ¡Qué bueno! Así que tenés una buena experiencia porque las semanas anteriores te había tocado mala leche. Sí. Sigo con Virgo. Virgo, se va a festejar el día de la primavera a Plaza Francia, pero el polen lo hace resfriarse y pasa la tarde con un pañuelo. Se le paspa la nariz y la boca. Sus amigos se cansan de escucharlo sonarse y se van al village. Queda solo en Plaza Francia, pero se hace amigo de un artesano. Hippie. Vamos a Libra. Libra, tiene que dar un examen y se acuerda del día anterior. Para salvar las cosas, revisa internet y se aprende los conceptos, pero el artículo estaba errado y lo aplazan. Para salvar la situación, le compra un regalo a su profesora, pero es lesbiana y le rompe la cara. Termina internado en el Argerich. ¡Qué bajón! O sea, la primera parte del horóscopo es común a la sociedad toda. Claro. De prepararse el día anterior, o sea. Tienen que tener mucho cuidado. Pero qué mala leche. Guarda, cuidado, Libra. Guarda. Vamos ahora con Escorpio. Escorpio conoce a sus suegros en una cena familiar. A su suegro le da un ataque al corazón por comer mucho colesterol y cae redondo al piso. Pero usted recuerda las clases de primeros auxilios y lo revive. Y el suegro agradecido le regala una camiseta de Gimnasia de Jujuy. Pregunta, ¿puede caer cuadrado? Ah, no sabemos. A Shira todavía no lo descifró eso. Cualquier cosa, alguien de Escorpio que nos cuente. Y nos van a estar contando porque en el próximo bloque sigue Al Fondo del Lugar. ¿Qué tenemos en el próximo bloque? Tenemos bandas, sitios, tenemos Trago. Más horóscopo. Tenemos más horóscopo. La última parte del horóscopo. Tenemos música. Bueno, pero antes de irnos y dar paso a algún tema musical, tenemos llamados, tenemos mensajes de sexo, digo, de texto. Ay, los primeros mensajes que van llegando a las líneas rotativas del fondo del lugar. Bueno, Marcelo de Lomas nos dice la respuesta a la consigna, está bastante bien, y nos pide que pasemos algún tema del Indio Solar. Marta de Lomas respondió que el nombre del CD, del primer CD de Rata Blanca, es El Hada y el Mago, y yo le digo que... Marta, o sea, error. Saludos y pide un tema de Rata Blanca que ya pasamos. Raúl de Lomas nos da la respuesta y pide un tema de Rata Blanca también que ya pasamos, así que vamos cumpliendo de a poquito. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a tener horóscopo, sitios, bar, boliche, trago y mucho más. Así que quédense porque hay mucho más en Al Fondo Hay Lugar. Fondo del lugar, vamos, aguante, vamos. Al fondo del lugar. Estamos en el aire. Estamos en el aire, esto es Al Fondo del Lugar. Bien lo dijo Susana. Exactamente, y bueno, recordá que nos escuchás por la 99, por FM o por internet en www.antena91.com. www.radiomonk.com.ar. ¿Qué fue eso? Acto fallido. Y tenemos un blog que nos está dando una alegría, ¿no es cierto, Mauricio? Sí, queremos comentar que estuvo visitando el blog una oyente internacional. Mire hasta dónde llegamos. Claudia Cecilia Vaca Flores, aprovecho para mandarle un saludo de parte de los tres, de todas las personas que hacemos Al Fondo Hay Lugar. Ella es de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y pasó por el blog y nos cuenta que es re fanática del programa. Así que Claudia Cecilia Vaca Flores, un abrazo, un beso gigante y gracias por escucharnos Al Fondo y Lugar. Bueno, y nuestros mejores deseos que la situación en Santa Cruz y en Bolivia en general llegue a buen puerto. Uh-huh. Bueno, tenemos como siempre en Al Fondo y Lugar un momento donde te contamos sobre un sitio, web que te recomendamos. El sitio de hoy es fogonazos.blogspot.com. Ay. A mí me suena, fogonazos me suena a juegos pirotécnicos, esas cosas. A mí otra cosa. No, no tiene que ver con eso, pero es fogonazos.blogspot.com. Fogonazos con Z, ojo, pongan bien la URL, la dirección. En fogonazos.blogspot.com se pueden encontrar un montón de cosas súper interesantes si tenés un ratito para aprender un poquito más cada día. Tenés datos asombrosos, cuestiones de la ciencia y de la astronomía, maravillas de la ingeniería y animaladas, que son las favoritas de Al Fondo Hay Lugar. Yo les cuento, chicos, Sol, Mauricio, ¿sabían que la lengua de la ballena azul pesa más que un elefante? Solo la lengua. Solo la lengua. Por Dios. Y les cuento que el corazón es del tamaño de un Fiat 600. Yo quiero un corazón de ballena para andar. Bueno, pero por si fuera poco, capaz anda mejor que un Fiat 600. Por eso. Algunos de los vasos sanguíneos de la ballena azul son tan anchos que una persona podría nadar por ellos. Qué sensación. Qué agradable nadar en los vasos sanguíneos. ¿Me estremezco o vos? O sea. Y bueno, quizás Jonás, el personaje bíblico, se salvó porque se puso a nadar por los vasos sanguíneos. Amén. Aleluya, hermano. Y también tenemos un montón de cosas, hay un montón de datos. Este blog lo hace Antonio Martínez Ron, es madrileño. ¿Inventó Ron? No creo. A tanto no llega. Pero bueno, es periodista y durante los últimos 10 años trabajó como redactor y guionista en diferentes cadenas de radio y televisión. Y es autor de este blog, fogonazos.blogspot.com, que hace muy poquito ganó el premio 20 Minutos, que es un sitio español y un diario gratuito español, al mejor blog de ciencia y medio ambiente. Así que miren lo que les traemos a los oyentes de Al Fondo y Lugar. Un blog premiado en España. Se me hace juego de palabras el ese que dijiste 20 minutos con el de Chiche Helm. Ay, nada que ver, ¿no? Minuto uno, ¿no? Bueno, yo creo que Chiche estuvo inspirado en 20 minutos. Porque 20minutos.es es uno de los sitios más visitados de habla hispana. Tenemos más sobre fogonazos.blogspot.com. Les voy a contar una pequeña historia de las muchas que se pueden encontrar en ese blog. El tren más largo del mundo. ¿Saben cuál es el tren más largo del mundo? No sé, ¿el Roca? No, ese es el peor, seguramente. No, el tren más largo del mundo atraviesa el desierto entre las ciudades de Nouadhibou y Sourat en Mauritania. Arrastra una cadena de vagones de casi 3 kilómetros de largo. Por eso es el más largo, 3 kilómetros de vagones. El convoy transporta alrededor de 22.000 toneladas de hierro desde la gigantesca mina de Sourat en mitad del Sahara hasta las costas de Mauritania. El viaje puede llevar todo un día y cubre una distancia de unos 700 kilómetros cruzando por uno de los lugares más desolados del planeta. Y nos cuenta Antonio Martínez Ron que en más de una ocasión el tren ha sido atacado por el Frente Polisario, un grupo armado en Mauritania, y bueno, generó esto varios problemas. Según Wikipedia, este tren es arrastrado por entre 3 y 4 locomotoras diésel eléctricas. Y hay que soportar tantos vagones. Y mueven 200 vagones cargados con 80 toneladas cada uno. Y les quiero contar esto. ¿Ustedes saben cuál fue el nacimiento del vibrador? Opa, yo quiero saber. Bueno, esto es primicia exclusiva de Al Fondo del Lugar, gracias a Antonio Martínez Ron y su blog fogonazos.blogspot.com. Hacia el año 1880, cansado de masturbar manualmente a sus pacientes, el doctor Joseph Mortimer Granville. ¿Mortimer? Sí. Inventó la esponja después. Sí, vamos. Un gran inventor fue. Bueno, entonces este hombre, Joseph Mortimer Granville, patentó el primer vibrador electromecánico con forma fálica. Durante el siglo XIX, el masaje de clítoris es considerado el único tratamiento adecuado contra la histeria. Ah, bueno. Por ahí venía la mano. Claro. De manera que cientos de mujeres acuden cada día a su médico para que les masajee la zona y les induzca un paroxismo histérico. No está por el agua, ni no, pero ¿para qué hay que estudiar para eso? ¿Qué hay que estudiar para eso? Medicina, muchachos. Es la carrera, bueno. Eso, claro, es el fruto del esfuerzo de estudiar 30 años que dura medicina, no sé cuánto tiempo es que dura, estás todo el tiempo estudiando y después te puedes recibir a hacer lo que hace este médico que les masajea el clítoris. Qué increíble. Bueno, recordemos que la histeria era una. Se creía que era una enfermedad. Y que los griegos habían descrito como útero ardiente. Y bueno, era una plaga entre las mujeres en esa mujer época. A veces. Sí, sobre todo mujer y griega. En el siglo XIX era un problema. Así que bueno, a finales del siglo XIX la cantidad de mujeres que acuden a la consulta es tal que a los médicos se les acaba por cansar la mano y empiezan a inventar todo pierde tipo la mano. Empiezan a inventar todo tipo de artefactos que les ahorren el trabajo. Qué así que bueno, esta es la calidad, la tecnología, esta es una muestra de la calidad de materiales que hay en fogonazos.blogspot.com. Bueno, este fue el dejemos sitio. Fogonazo, dejemos los vibradores y las manos y los dedos. Y vamos a las predicciones astrológicas. Y vamos a las predicciones astrológicas. Puede ser que en alguna predicción le toque algo relacionado con estas cosas, uno nunca sabe. Veremos, faltan 4 signos, así que veremos. A ver. Sagitario. Se le paspa el dedo del pie por caminar mucho. Compra talco, pero se le rompe en el camino y va dejando un camino de talco hasta su domicilio. Por favor. Cuando va a bañarse, entra la policía y lo arresta porque cree que es efedrina. Usted llama a su abogado, pero no lo atiende porque estaba en audiencia. Bajón. Mala suerte. Majón. Ojo con la efedrina, ojo con las gotitas para la nariz, muchachos. Pueden ser implicados en la mafia de efedrina. Chan, Capricornio. Su jefe lo felicita y se transforma en el empleado del mes. Es la envidia del trabajo. Hacen remeras con su nombre y salen en los suplementos de pymes. Qué bueno, qué bueno. Yo soy de Capricornio. Muy bien. Es más, inventa un plan para pagar la deuda externa, lo llama Cristina y se reúnen en Olivos. Pero sus ex compañeros descubren que no es ingeniero y termina armando partido político con Bloomberg. No me gustó esa parte. Sigamos, Acuario. Sus amigos se juntan a festejarle el cumpleaños en su casa. Pero no sabe cocinar, pide un delivery. Quiere hacer una torta, pero no se le leva porque sacarla del horno antes de tiempo. Es un problema eso. Porque se baja. A mí me pasa. Para salvar la situación, compra Traviata y la pone en la. En la vela de la Traviata, cualquiera. Pero se queda y le encende el mate. No sé, una desgracia culinaria tuvo. Bueno, Juan nuestro Juario. Productor Toalla Thompson dice que a él siempre le pasa eso de la torta. Ay, por favor. Y está al horno. Se le baja la torta. Bueno, Piscis, último. Se compra un pastor inglés y es la envidia de sus amigos. Lo lleva a dar una vuelta al Rosedal, pero el perro muerde a un travesti. El travesti le contagia una enfermedad y su perro muere. Pero cobra un seguro, con la plata se compra una licuadora. Bien, tiene suerte. Bueno, ese fue el horóscopo de esta semana en Al Fondo del Lugar. Están prevenidos, la semana que viene no queremos que nos vengan a decir no nos avisaron. Y no, bueno, recuerden que nos pueden llamar al 4392-1913 diciendo cuál es el nombre del primer CD de Rata Blanca y entre todos los que respondan correctamente vamos a sortear un CD con un montón de temas gentileza de Pop Art. Mauricio, tenemos una banda recomendada para hoy, ¿no? Sí, en realidad no es una banda, es una solista muy conocida, se llama Donna Summer, y les voy a contar que Donna Summer, que en realidad se llama Donna Gaines, que es su verdadero nombre, nació en Massachusetts el 31 de diciembre de 1948. De chica actuó en los coros de la iglesia y en 1967 debutó como cantante en una banda de rock llamada The Crow. Después de abandonar los estudios, viajó a Europa para la producción alemana de la ópera rock Hair, y en 1971 se casó en Austria con Helmut Sommer, de quien adopta su apellido, pero con una pequeña variación. El hombre se llamaba Sommer y ella se pone Summer. Ese mismo año grabó su primer sencillo que se llama Sally Go Round the Roses. En 1973 se encuentra con dos productores con quienes graba The Hostage, su primer éxito en Europa. Sin embargo, el éxito en Estados Unidos le va a llegar recién en 1975 con Love to Love You Baby. A partir de ahí, las cosas empiezan a cambiar y entre 1978 y 1980 logró colocar 8 canciones en el top 10 de los charts norteamericanos, pero después del apogeo de la música disco, Donna fue perdiendo su éxito. Sin embargo, a principios de los años 80 logró un éxito con la canción She Was Hard for the Money, muy conocida, y su siguiente éxito fue recién en 1989. Su carrera fue pobre en los 90, tan solo limitándose a sacar 2 singles. Sin embargo, el regreso verdadero se produjo este año con la aparición de Crayons, un álbum 100% nuevo en el que la Summer incursiona en ritmos latinos. Les voy a contar los récords que tiene Donna Summer. Dentro de sus logros está haber sido la primera artista femenina en tener 3 discos en el primer puesto dentro de un año, y también tuvo 5 premios Grammy, Oscar a la mejor canción y un Globo de Oro. Bueno, vamos a escuchar a Donna Summer. Escuchemos, vamos a escucharla. ¿Aló? Llegamos al final de Al Fondo Hay Lugar. Uh-huh. Y tenemos un ganador de la consigna. ¿Tenemos? Del día, Sol. Ay, el redoble, ¿cómo me pone? El ganador de nuestro primerísimo Super CD es Marcelo de Lomas, los 3 últimos del DNI 851. Así que Marcelo, te esperamos el sábado que viene en el horario del programa, si te conocemos. Y bueno, y te damos tu premio. Bravo, bravo, Marcelo, gracias por escucharnos. Y bueno, estamos terminando el programa, pero antes queremos decirles que nos pueden escuchar durante la semana, pueden recomendar, pueden entrar a dejarnos sus mensajes al blog, que el blog es, Mauricio, www.alfondohaylugar.blogspot.com. Y tenemos un fotolog también que nos pueden agregar a sus efes. Tenemos un vlog que es www.fotolog.com/alfondohaylugar. Y nos pueden escribir a alfondohaylugar@hotmail.com. Esto ha sido todo por hoy, muchachos. No se puede dejar, tuvimos mucho. Buena semana.